All right. Muy bien. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. With the language. I'm sorry. Lo siento por el lenguaje. Pero ya prometió que va a aprender español, He promised he will learn Spanish. Next time you'll probably teach in Spanish. I'm going to try. We're going to now talk about self-esteem. Hablaremos ahora acerca de la autoestima. How many of you are familiar with self-esteem? ¿Cuántos están familiarizados con la autoestima? I know that it's something taught in the church. Sé que es algo que se habla en la iglesia. But I'm also someone who believes that self-esteem is not something that should be taught. Pero también creo, soy de los que creo que la autoestima no es algo que se deba de tocar en la iglesia. So, let's just quickly look again. Así que veamos rápidamente de nuevo at how we have gotten to this place of teaching something like self-esteem. ¿Cómo es que hemos llegado al punto de enseñar algo como la autoestima? And what it's done to the church's theology. ¿Y qué es lo que ha hecho a la teología de la iglesia? Slide 2. God is dead. Dios está muerto. Eso es una cita de Nietzsche y dice, en algún tiempo pecar contra Dios era el mayor pecado, pero cuando Dios murió, estos pecadores murieron con él. Pecar contra la tierra es ahora la cosa más horrenda, y estimar los misterios de lo desconocido es más sublime que el mismo significado de la tierra. Nietzsche was telling us that the only thing that mattered, Nietzsche nos decía que lo único que importa is the material. Es lo material. The spiritual was gone. Lo espiritual se había ido. Man was now the center of the universe. El hombre ahora era el centro del universo. Not God. No Dios. The next slide. We've already read this quote. ¿Y tú qué crees? Este es Maslow. Cuando la filosofía del hombre cambia, su naturaleza, sus metas, sus potencialidades, sus logros, entonces todo cambia. No solamente la filosofía de la política o la economía, la ética y sus valores, o las relaciones interpersonales o la historia de sí mismo, sino también la filosofía de la educación, la psicoterapia y el crecimiento personal. La teoría de cómo ayudar al hombre se convierte en lo que ellos pueden y necesitan profundamente que sea hecho. I don't agree with the psychology of Maslow. No estoy de acuerdo en la psicología de Maslow. He was a humanist. Era un humanista. But he is right here. Pero en esto sí tiene razón. When we redefine man, cuando redefinimos al hombre, we really redefine the universe. Redefinimos realmente el universo. This kind of thinking, este tipo de pensamiento, provided the doorway to proveyó la puerta to the rise of humanism in America. Para el levantamiento del humanismo en América. Read the next slide, the black box, just the black box. El Manifiesto Humanista 2 de 1973 dice: nosotros creemos, sin embargo, que los dogmas tradicionales o las religiones autoritarias que ponen revelaciones, Dios, rituales o credos por encima de las necesidades humanas y la experiencia no hacen un servicio a la especie humana. Encontramos insuficiente evidencia para creer en la existencia de lo sobrenatural. Es también irrelevante y sin significado a la pregunta de la supervivencia y el logro de la raza humana. This was taken from the Humanist Manifesto. Esto fue tomada del Manifiesto Humanista, the Bible of Humanism. La Biblia del Humanismo. And in 1973, y en 1973, they pledged to take God out of culture. Ellos se comprometieron a sacar a Dios de la cultura. Many, many, many founding psychologists, muchos psicologistas psicólogos fundadores, helped write, ayudaron, and signed the Humanist Manifesto. A escribir y firmar el Manifiesto Humanista. People like Abraham Maslow, gente como Abraham Maslow, and the founder of person-centered therapy, y el fundador de la terapia centrada en la persona, Carl Rogers. Carl Rogers. If you can read the next two quotes there. La influencia humanista, fenomenología. El hecho es que las personas son buenas si solamente sus deseos fundamentales son satisfechos, sus deseos de afecto y seguridad. Soy en el fondo un religioso no creyente. Este es un tipo de nueva religión. Mi experiencia es mi máxima autoridad. El criterio de validez es mi propia experiencia. Ninguna idea de otra persona ni alguna de mis propias ideas son tan autoritativas como mi experiencia. Es por la experiencia que tengo que regresar una y otra vez para descubrir una aproximación a la verdad que está en proceso de formarse en mí. Ni la Biblia, ni los profetas, ni Freud, ni la investigación, ni las revelaciones de Dios o del hombre, nada tiene prioridad sobre mi propia experiencia directa. Abraham Maslow said people are good. Maslow dijo que la gente es buena. And Rogers said the highest authority was human experience. Y Rogers dice que la máxima autoridad es la experiencia humana. No longer was man viewed as a sinner. Ya no se ve al hombre como un pecador. And no longer was the Bible viewed as the highest authority. Ni tampoco la Biblia se veía ya como la máxima autoridad. We began to change the view of human nature. Say it again. We began to change the view of human nature. Empezamos el cambio en la visión de la naturaleza humana. And everything changed. Y todo cambió. Next slide. This is Maslow's hierarchy of needs. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow viewed us as higher evolved animals. Maslow nos veía como unos animales evolucionados. And if we were to meet our ultimate potential, y si acaso íbamos a cumplir nuestro máximo potencial, we had to have certain needs met in order. Tendríamos que tener ciertas necesidades cumplidas en ese orden. The first of those needs is at the bottom of this triangle. La primera de esas necesidades es en la parte de abajo de la pirámide. Physical needs. Las necesidades fisiológicas. So the first need that has to be met. Así que la primera necesidad que tenía que ser cumplida. Are things like food and water. Son cosas como comida y alimento. If the human being is to. Bebida y comida, pues. Sorry. If the person is to evolve. Si la persona va a evolucionar and become more, y crecer o hacerse más, he must then have safety needs met. Entonces debe tener las necesidades de seguridad satisfechas. A family unit, una unidad de familia, where he can mature and develop, donde puede madurar y desarrollarse, in safety, en seguridad. As he learns to do this, y como busca hacer esto, he must then learn to meet social needs. Entonces debe buscar satisfacer las necesidades sociales. Relationships outside the family. Relaciones fuera del contexto familiar. And then the very next need. Y la siguiente necesidad is esteem needs. Es la necesidad de la estima. Those first three. Las primeras tres. Physical. Física. Safety. De seguridad. And social. Y social. Were important. Eran importantes, but the most important, pero la más importante, in Maslow's model, en el modelo de Maslow, were the next two, esteem needs. Son las últimas dos, las necesidades del ego y la de autorrealización. Believing in myself, creer en mí mismo, believing that I have the potential, creer que yo tengo el potencial, within me, dentro de mí, not with God, no con Dios, to reach whatever potential para alcanzar el último potencial o el máximo potencial en mi vida. If I can reach that potential, si puedo alcanzar ese potencial, I become what Maslow called, me convierto en lo que Maslow llamó, a self-actualized person, una persona autorrealizada, a person who is accomplishing all that a human being can accomplish, una persona que ha logrado todo lo que una persona puede lograr. I'm healthy in my thinking. Soy tengo un pensamiento sano. All of my skills, todas mis habilidades, I use to the best of my ability. Las uso a la mayor de mis habilidades. It's all about me. Todo se trata de mí. Reaching my natural potential. Alcanzar mi potencial natural. Maslow believed. Maslow creía. As well as Rogers. igual que Rogers, that if you just put a person in the right situation, que si ponías a una persona en la situación correcta, he has the natural potential, tiene el potencial natural to grow into what he needs to be. Para crecer en lo que debe de ser. It all depends on himself. Todo depende de él mismo. The next slide, and then if you can read that top. Necesidades de estima. Which one is it? Yeah, that's right. Esteem needs. Mm-hmm. Okay. Somos una y otra vez premiados al ser buenos por nuestros estados temporales del ser absoluto, por nuestras experiencias más importantes. Conseguir estímulos para nuestras necesidades básicas nos provee de muchas experiencias importantes. Cada una de ellas son delicias absolutas, perfectas en sí mismas, y no necesitan más que a sí mismas para hacer la vida valiosa. So Abraham Maslow, así que Maslow was one of the most prominent theorists, fue uno de los más prominentes teóricos, who said we have needs, que dijo que tenemos necesidades emocionalmente that must be met, que deben ser cumplidas, if we are going to operate well, si vamos a funcionar correctamente. One of those needs being esteem needs. Una de esas necesidades son las necesidades de estima. About the same time that Maslow wrote this theory, al mismo tiempo que Maslow escribió esta teoría, a man named Nathaniel Brandon, un hombre llamado Nathaniel Brandon, known as the father of self-esteem, conocido como el padre de la autoestima, wrote a book called The Psychology of Self-Esteem. Escribió un libro que se llama La psicología de la autoestima. Brandon, just like Maslow, al igual que Maslow, looked at the human being, vio al ser humano, as an evolved animal, como un animal evolucionado. He did not like the concept of God. No le gustaba el concepto de Dios. As long as we need God, mientras necesitemos a Dios, we will remain neurotic or sick. Somos hechos neuróticos o enfermos, o somos neuróticos o enfermos. Yes. So next slide. Here's what Brandon said. Decir que la autoestima es una necesidad básica humana es decir que esta hace una contribución esencial para el proceso de vida, que es indispensable para un desarrollo normal y sano, y que tiene su valor para la supervivencia. Una autoestima positiva opera en efecto como un sistema inmune consciente, proveyendo resistencia, fortaleza y una capacidad de regeneración. Read again from positive. Una autoestima positiva opera en efecto como un sistema inmune consciente, proveyendo resistencia, fortaleza y una capacidad de regeneración. Self-esteem, la autoestima, is what creates the capacity, es lo que provee o crea la capacidad, for regeneration, para la regeneración. Now regeneration, la regeneración, from a biblical perspective, desde el punto de vista bíblico, is when a person, es cuando una persona, goes from death to sin, va de la muerte del pecado to life by grace, a la vida por la gracia. All depending on the grace of God. Todo dependiendo de la gracia de Dios. That's not what Brandon says. Eso no es lo que dice Brandon. If you want regeneration, si quieres regeneración, according to Brandon, de acuerdo a lo que él dice, you must build your self-esteem. Tienes que crecer en la autoestima. Vale la pena observar en esta conexión que tanto la doctrina religiosa del pecado original y la teoría freudiana sobre la identidad son desastrosamente dañinas psicológicamente. So his view of original sin, así que su visión del pecado original, was that if we believe in that, es que si creemos en eso, it will destroy us psychologically. Nos destruirá psicológicamente. The very starting point of human life, el punto de comienzo de la vida humana, with God, con Dios, demands that we acknowledge we are sinners. Demanda que reconozcamos que somos pecadores. Brandon says that's one of our worst enemies. Dice que es uno de nuestros peores enemigos. The idea of sin. La idea del pecado. So that's just a brief history of self-esteem and how it came to be. Eso es solamente una breve historia de la autoestima y cómo es que se forjó este concepto. What happened in the church? Lo que pasó en la iglesia. When the conservative church finally began to take counseling seriously. Cuando la iglesia conservadora finalmente tomó en serio el consejo bíblico. Rather than going to the Word of God, en lugar de ir a la palabra de Dios, Christians, los cristianos, studied psychology, estudiaron psicología, and tried to figure out how they could mix that with the Bible. Y trataron de ver cómo podían mezclar eso con la Biblia. That's called integration. Eso es llamado integración. It's taking humanism, es tomar el humanismo, filter it through the Word, filtrarlo por la palabra. And whatever is okay with Scripture, y lo que sea que está de acuerdo con la Escritura, you can use it, lo puedes usar, even though its origin, aun cuando su origen, and its true meaning, y su verdadero significado, is humanistic, es humanista. Self-esteem, la autoestima, emerged, surgió, had its definition, tuvo su definición, created, creada, from the most committed humanists, de los humanistas más comprometidos, in history, en la historia. And the church, y la iglesia, took ideas like that, tomó ideas como esa, and tried to make them Christian, y las trató de cristianizar. Next slide. Integration. Next slide. Okay. One more slide. There you go. So the product of integration is in this diagram. El producto de la integración está en este diagrama. You take things like person-centered counseling. Say it again, please. You take ideas like person-centered counseling. Tomas ideas como la consejería centrada en la persona. Cognitive therapy. La terapia cognitiva. And self-esteem psychology. Y la psicología de la autoestima. And you try to filter it through the scripture. Y la tratas de filtrar por la palabra. But what happened, pero lo que pasa, is that it created, es que creó, Christian psychology, una psicología cristiana, and Christian theology, o una teología cristiana, that was no longer centered in God, que ya no estaba centrada en el hombre, but in man, pero en Dios, sino en el hombre. So our theology, así que nuestra teología, became very man-centered, se convirtió en algo centrado en el hombre. In America, en América o Estados Unidos, in our Christian bookstores today, en las librerías cristianas el día de hoy, the biggest section of books, la mayor parte de libros, is self-help books, son libros de autoayuda. So everything is about helping self. Así que todo se trata de ayudarte a ti mismo. And it's all about self. Y todo se trata de uno mismo. And it even uses God, y aún usa a Dios, as an instrument, como un instrumento, for my own selfish purposes, para mis propósitos egoístas. Next slide. Robert Schuller wrote a book, escribió un libro, in 1982, en 1982, called Self-Esteem, the New Reformation, llamado La Autoestima, la Nueva Reforma. Here's what he said. Y esto es lo que dice. Yo sostengo que esta necesidad insatisfecha por la autoestima subyace en cada acto humano, tanto negativo como positivo. Cada análisis del pecado social y personal debe reconocer que el problema de toda conducta pecaminosa o antisocial es un intento de la persona por alimentar su necesidad de autoestima. Do you see where he's blaming sinful behavior? ¿Puedes ver a qué está culpando el comportamiento pecaminoso? Sinful behavior, el comportamiento pecaminoso, according to Schuller, de acuerdo a Schuller, comes from low self-esteem. Viene de una baja autoestima. This is the first time, Esta es la primera vez in all the history of the church, en toda la historia de la iglesia, that such an absurd claim, que una absurd claim, que una declaración tan absurda was made, ha sido hecha. No longer is man born with a sinful heart. Ya no es que el hombre haya nacido con un corazón pecaminoso. He's born with a good heart. Ha nacido con un buen corazón. He lives his life. Vive su vida. Develops low self-esteem. Desarrolla una baja autoestima. And from that low self-esteem, y de esa baja autoestima, begins to sin. Empieza a pecar. This is heresy. Esta es una herejía. This is one of the most prominent pastors in America. Y este es uno de los pastores más prominentes de Estados Unidos. Next slide. Sí, dice él, lo que nosotros necesitamos en la Iglesia Cristiana Universal es una nueva reforma. Mientras que en el siglo XVI la reforma nos enfocó en que las escrituras son infalibles como regla de fe y práctica, la nueva reforma nos enfocará al santo derecho de cada persona a la autoestima. Robert Schuller, este señor Schuller, said we needed a new reformation. Dice que necesitábamos una nueva reforma. Where God and his glory are not at the center. Donde Dios y su gloria no son el centro. But man and his dignity are at the center. Sino el hombre y su dignidad. This is humanism. Esto es humanismo. Wrapped in Bible. Envuelto en la Biblia. You unwrap, you take the Bible off and you still have humanism. Quitas la Biblia de ahí, sigue quedando el humanismo. Let me show you what this type of thinking did to our theology. Just one example. Déjenme mostrarles con un ejemplo qué es lo que esta forma de pensamiento hizo a nuestra teología. Turn to Matthew 22:37, and it's the next slide. 37 through 40, if you want to read that. Mateo 22 del 37 al 40 dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el 23 del 4 al 7 dice, was that the end of Matthew 22? Yeah. Okay. Let me just elaborate on this very quickly. How many commands do you see in what we just read? ¿Cuántas instrucciones o mandamientos ves en esta escritura que acabamos de leer? Dos dicen allá. Two. Here's what American Christian psychology did to this verse. Esto es lo que la American Christian psychology. Okay, la psicología cristiana en Estados Unidos hizo a este pasaje. It made three commands. Lo convirtió en tres mandamientos. Because we bought into this idea of self-esteem. Porque fuimos seducidos a la idea de la autoestima. And self-love. Y el autoamor o el amor propio. As being so important. Como algo tan importante. That we took the teachings of Jesus, que tomamos las enseñanzas de Jesús, where he commanded two things, donde él mandó dos cosas, and made them three. Y las convertimos en tres. Read 37 through 39. Okay, so one more time. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesus said, love God. Jesús dijo, ama a Dios. And love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Christian psychology, la psicología cristiana, said that here are the three commands. Love God, love neighbor, love self. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. And there are many Christian books. Y hay muchos libros cristianos. Popular books. Libros populares. Yeah, Christian. That espouse this. Does what? Say this. Oh, ¿qué dicen esto? But what? Watch who Jesus was. Jesus was talking to the Sadducees and Pharisees when he said this. Jesús estaba hablando a los saduceos y fariseos cuando dijo esto. If we read this in context, si lo leemos en el contexto, listen to how he described the people he was talking to. Vean cómo describe a la gente a la que le estaba hablando. Matthew 23. Ahora vemos Mateo 23 del 4 a 7. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. These were men who were all about self, self, self. Estos eran hombres que eran enfocados en sí mismos. And so Jesus said, love others as you already love yourself. Entonces Jesús les dice, ama a otros como te amas a ti. That is called psychologically driven theology. Eso es lo que se conoce como la teología guiada por la psicología. When we allow psychology, cuando permitimos que la psicología to define our theology, defina nuestra teología, it must always be the other way around. Siempre debe ser de la otra manera. Theology, la teología, must always define, siempre debe definir psychology, a la psicología. And when I use the word psychology, y cuando uso la palabra psicología, I'm talking about one thing. Estoy hablando de una cosa. The study of the soul. El estudio del alma. Christian psychology, la psicología cristiana, and biblical counseling, y la consejería bíblica, do not agree. No están de acuerdo. Christian counseling, la consejería cristiana, and biblical counseling, y la consejería bíblica, do not agree. No están de acuerdo. Because Christian psychology and Christian counseling, porque la psicología cristiana y la consejería cristiana, all try to take humanism, tratan de llevar el humanismo o meter el humanismo, and make it Christian, y hacerlo cristiano, just like we just read, como acabamos de leer. What the needs based language, lo que el lenguaje basado en las necesidades, saying that we have esteem needs, dicen que tenemos necesidades de estima. What that did, lo que hizo in how the Christian community, en cuanto a la comunidad cristiana, viewed the human heart, vio el corazón humano, is what I call a passive heart model. Es lo que lo llamo como el modelo del corazón pasivo, o el paradigma del corazón pasivo. A heart that is sitting like a cup. Un corazón que está sentado como una a cup, como una taza, waiting to have needs poured into it until it's fulfilled. Esperando que las necesidades lleguen y lo empiecen a llenar. Passive heart. Un corazón pasivo. So here are just a few quotes. Aquí hay algunas citas from very popular books, de libros muy populares, in Christianity, en el cristianismo, that believe the passive heart needs-based view, que creen en este paradigma del corazón pasivo. Vamos a leerlas, no sé si las tienen ahí. ¿Sí? Nuestro deseo de ser amado y aceptado es un síntoma de una necesidad más profunda. la necesidad que seguido gobierna nuestro comportamiento y que es la fuente primaria de nuestro dolor emocional. Poco reconocida, pero esta es nuestra necesidad de autovalía. Esto lo escribe Robert McGee. All of them? Read Robert Hemphill. Okay. Si la necesidad primaria de amor no es satisfecha, tendrá las marcas de por vida. Y la última dice: mi experiencia es que tanto el hombre como la mujer necesitan esta clase de insumo. La ruta primaria del hombre a este significado es la valía personal, y para la mujer la ruta principal es la seguridad. And then on the next slide, Gary Chapman. Okay. La de en medio dice: cada niño tiene un tanque de emoción, un tanque emocional de amor. Un lugar de fortaleza emocional que puede llenarlo para los días de reto de su niñez y adolescencia. Este viene en el libro de Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Do you see the language of needs? ¿Ven el lenguaje acerca de las necesidades? Love tanks and love cups. Tanques de amor tazas de amor. This is the influence of humanistic psychology. Esta es la influencia de la psicología humanista on the Christian community. En la comunidad cristiana. Every one of these individuals, cada uno de estos individuos, are very well respected Christian psychologists. Son cristianos muy respetados, psicólogos cristianos muy respetados in the United States. En los Estados Unidos. And here too. Here too. Yeah, I need to repent. I used to recommend the Five Love Languages. Sí, digo que no tengo que arrepentir porque yo llegué a promover este libro de los cinco lenguajes del amor. Okay, that's past. I am not attacking my Christian brothers. Estoy atacando a mis hermanos cristianos. As evil men. Como hombres malos. They were trying to get it right. Trataban de hacer lo correcto. But just took the wrong path. Pero siguieron la ruta equivocada. Next slide, please. May I read it? Yes, go ahead. Ahora habla de los acomodaticios, el gran desastre evangélico. He aquí el gran desastre evangélico, el fracaso del mundo evangélico para levantarse por la verdad con la verdad. Solo existe una palabra para esto: somos acomodaticios. En otras palabras, comprometer la completa autoridad de las Escrituras va a afectar eventualmente lo que significa teológicamente ser cristiano y cómo vivir de lleno en el espectro de la vida humana. Los días suaves de los cristianos evangélicos ya pasaron, y solo una visión fuerte de la Escritura será suficiente para levantarse y sostenerse en la presión de una cultura todo persuasiva construida sobre el relativismo y el pensamiento relativista. Accommodating humanism, el humanismo acomodaticio, has had a disastrous impact on the church. Ha tenido un impacto desastroso en la iglesia. And it has come in through Christian teaching. Y ha entrado a través de la enseñanza cristiana. You as a church, ustedes como iglesia, want to take a stand against this kind of thing. Tienen que tomar una postura en contra de esta situación. If you truly want to be individuals, si de veras quieren ser individuos, who minister effectively to the human dilemma, que ministran efectivamente al dilema humano. Next slide, please. Here's the battle. Aquí está la batalla. The integration explosion. La explosión de la integración. Humanistic thoughts were embraced by the church. Humanistic what? Humanistic thoughts were embraced okay. by the church. Pensamientos humanistas fueron abrazados por la iglesia. The impact. El impacto. An entire generation began to allow psychology to shape the Bible. Una generación completa empieza a permitir a la psicología darle forma a nuestra teología o a abrazar la Biblia. The tragedy. La tragedia. The gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo. And its capacity to transform the human heart, y su capacidad de transformar el corazón del hombre, through the process of sanctification, mediante el proceso de la santificación, was either minimized, ha sido minimizado, or ignored, o ignorado por completo. It's a tragedy. Es una tragedia. The gospel was no longer the very root of healing for the soul. El evangelio ya no era, it was, o ya no es, la raíz de la sanidad del alma. It was man's potential. Se trataba entonces del potencial del hombre, and his ability to fulfill his needs, y su habilidad de llenar o satisfacer sus necesidades, so that he could become truly human, para que realmente se convirtiera en un ser humano. Next slide. Go one more. Go past this one. Yeah. The reconstructed gospel. Okay. Last year, el año pasado, a very famous pastor, un pastor muy famoso, wrote a book, escribió un libro, called Love Wins, que se llama El amor triunfa. His entire theology is built around man. Su teología, la teología en su totalidad, está construida alrededor del hombre. And in his book, y en su libro, he says every human that's ever been born, dice que todo ser humano que ha nacido will go to heaven, se irá al cielo. The gospel is now irrelevant. Ahora el evangelio ya no tiene relevancia. This is in a leading, cutting-edge church. Esto es dentro de una iglesia líder. Possibly the leading cutting-edge church. Posiblemente la iglesia que liderea in the United States of America. En los Estados Unidos. This is what happens. Esto es lo que pasa when man becomes the center. Cuando el hombre se convierte en el centro. And God just becomes a tool. Y Dios se convierte solamente en una herramienta to give us what we want. Para darnos lo que queremos. Next slide. Self-esteem, la autoestima, was put into the American schools, fue introducida en las escuelas americanas, believing it was going to raise educational grades, creyendo que iba a levantar el nivel académico, remove violence. Bajar o el índice de violencia, and create a wonderful society, y crear una sociedad maravillosa. But here is what science is now saying about self-esteem. Pero fíjense lo que dice ahora la ciencia acerca de la autoestima. This is not Christian analysis. This is scientific secular analysis. Este es un análisis secular científico, no cristiano. La falsa creencia en que la autoestima es una fuerza para el bien social puede ser no solo potencialmente, sino de hecho, muy peligrosa. Tener una autoestima elevada ciertamente te hace sentir bien, dicen los psicólogos. Pero contrario a la intuición, no necesariamente retribuye en términos de logros académicos, menor abuso de drogas, menor criminalidad o muchas cosas como estas. O si esto retribuye, 10,000 o más estudios en investigación deberían encontrar cómo probarlo. As the church embraces humanism, mientras que la iglesia abraza el humanismo, the secular world, el mundo secular, is realizing self-esteem has failed. Se ha dado cuenta que la autoestima ha fallado. It's tragic. Es trágico. Next slide. And then go to the next one. Let's compare from scripture some of these thoughts. Okay? Comparemos desde la escritura algunos de estos pensamientos. So if you can just read all of that would be great. James? Is Willard Harley there? Yeah. Just read the three of them. Read what they say and then here's what the scriptures would say. Okay. Dice la atención bíblica en la naturaleza humana. En mi experiencia en consejería he identificado 5 necesidades básicas que el hombre espera que su esposa cumpla y 5 necesidades básicas que los esposos esperan también de ellas. A pesar de que cada uno de ellos percibe sus necesidades de forma diferente, la consistencia que surge en que estas dos categorías para explicar los problemas maritales me impresiona. Eso lo dice Willard Harley en sus necesidades, las de él y las de ella. Okay, Santiago 4, vamos a comparar, dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y en Gálatas 5, 16 al 17 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Do you see in the two biblical passages the word desire? ¿Pueden ver en los dos pasajes bíblicos la palabra deseos? The Bible, o pasiones, ¿verdad? The Bible doesn't look at the human heart as passively awaiting for needs to be met. La Biblia no dice que el corazón humano esté pasivamente esperando a ser satisfecho. The Bible looks at the human heart as producing desire. La Biblia ve al corazón humano como algo que produce deseos. Actively producing desire. Activamente está produciendo deseos. So that in the end, así que al final, we can say the will, podemos decir que la voluntad is always motivated, siempre está motivada by what it desires most, por lo que más desea in a given moment. En un momento dado. We're driven by what we want, not by what we somos need. Guiados por lo que queremos, no por lo que necesitamos. Okay, we'll talk a lot more about that tomorrow. Hablaremos más acerca de eso el día de mañana. Next slide. The tensions in counting goals. We talked about this earlier. Ya hablamos de esto anteriormente, la tensión en los objetivos de la consejería. You can just see a few of them there. Pueden ver si han estado ahí. We'll just look at the first one. Veamos el primero. Biblically informed goals always seek to glorify God. Las metas bíblicas informadas siempre glorifican a Dios o tratan de glorificar a Dios. Therapeutic goals seek symptom relief. Los objetivos terapéuticos buscan el alivio del síntoma. And the next one also. Biblically, we are calling people to give love. Bíblicamente, somos llamados a dar amor. To God and neighbor. A Dios y al prójimo. Therapeutic goals are about fulfilling my own needs. Los objetivos terapéuticos son más en cuanto a llenar nuestras necesidades. Two very different things. Dos cosas muy distintas. The next slide, please. And then there is a tension in human potential. Hay una tensión en el potencial humano. Biblical view of human potential. El punto de vista bíblico sobre el potencial humano. Man is innately evil and depraved. El hombre es malo por naturaleza y depravado. A therapeutic view of man. Pero el punto de vista terapéutico. He is innately good and neutral. Dice que el hombre es bueno por naturaleza y neutral. Biblically, man is futile and desperately dependent. El hombre es vano y desesperadamente dependiente. Ese es el punto de vista bíblico. Therapeutically, man should be self-actualized. En el punto de vista terapéutico, el hombre se autoactualiza. Biblically, true potential is realized in the person of Jesus. Bíblicamente, el verdadero potencial se logra en la persona de Jesucristo. Therapeutically, true potential is realized in an authentic self. En el modelo terapéutico, el verdadero potencial se realiza en una auténtica actualización del yo. Biblically, pursuing autonomy and independence. Bíblicamente es una búsqueda de autonomía. Brings death. For instance. No. Brings death. Lleva a la muerte. La búsqueda de autonomía lleva a la muerte. Therapeutically. Y del modelo terapéutico. Pursuing autonomy and independence. La búsqueda de autonomía. Brings life. Lleva a la vida. Biblically, we are sovereignly governed by God. Bíblicamente somos gobernados soberanamente por Dios. Therapeutically, we're independently self-governed. Terapéuticamente somos independientes y autogobernados. Are you guys seeing the difference? ¿Pueden ver la diferencia o las diferencias? There are very different goals and views of man when it comes to the Bible and psychology. Hay objetivos muy distintos cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico y el del terapéutico. Ok, okay, we're nearing the end. We okay to keep going? Yeah. Okay. Let's look at Christ. Veamos a Cristo. Now you guys, you heard of Joel Osteen? Veamos a Joel Osteen. ¿Han oído hablar de Joel Osteen, el autor de Tu Mejor Vida Hoy? His church is huge. Su iglesia es enorme. Here's what he says about yourself. Aquí está lo que dice. Es vital que tú te aceptes a ti mismo y aprendas a ser feliz como Dios te hizo. Si verdaderamente quieres disfrutar de tu vida, debes estar en paz contigo mismo. Look what Jesus says about self. Veamos lo que dice Jesús acerca de uno mismo. En Lucas 9, 23 al 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este les la salvará. And look at the Apostle Paul. Y Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Le agregué lo de todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Is it amazing how different those two worldviews are? A Christian pastor and Jesus. Fíjense los dos puntos de vista, el de un pastor cristiano y el de Jesús. Pastor says accept yourself, Jesus says crucify yourself. El pastor dice acéptate a ti mismo y Jesús dice crucifica tu yo. Psychology says accept yourself. La psicología dice acéptate a ti mismo. Biblical counseling says crucify yourself. La consejería bíblica dice crucifícate. This also creates a tension in ministry. Esto también crea una tensión en el ministerio. It's what Mark Driscoll, this pastor, calls the air war and the ground war. Esto es lo que llama el pastor Mark Driscoll la guerra en el aire y la guerra en la tierra. The air war is preaching from the pulpit. La guerra en el aire es predicar desde el púlpito. It's one person hitting many people at one time. Es una persona dándole a muchos al mismo tiempo. The ground war is discipleship or biblical counseling. Those are the same thing. La guerra en tierra es el discipulado o el discipulado o la consejería bíblica al mismo tiempo. So people can hear the gospel in the air war from the pulpit. Así que la gente puede escuchar el evangelio en la guerra en el aire desde el púlpito. And then very often people give in to counseling when they're talking one on one and giving a very different message. Say it again. Often in discipleship, muchas veces en el discipulado, people are more concerned about therapeutic goals. Okay, la gente está más atenta o preocupada por los objetivos terapéuticos than biblical goals. Que los objetivos bíblicos. For example, por ejemplo, where I live in Dallas, donde yo vivo en Dallas, there are many preachers who preach the word of God from the pulpit. Hay muchos predicadores que hablan la palabra de Dios desde el púlpito. And when someone comes to them with emotional problems, pero cuando alguien viene a ellos con problemas emocionales, that pastor has been convinced, ese pastor ha sido convencido, he should not counsel, que él no debe aconsejar. He's a pastor, not a counselor. Él es un pastor, no es un consejero. So he sends that person to a counselor. Así que manda a esa persona a un consejero. And that counselor does not give him the gospel. Y ese consejero no le da el evangelio. He gives him humanistic therapy. Le da terapia humanista. Called Christian counseling. Que le llama consejería cristiana. The counseling is the ground war, one on one. La consejería es la guerra en la tierra, uno a uno. It's very important if you want to be a healthy church. Es muy importante si quieren ustedes ser una iglesia saludable. That you're not just preaching the gospel in the air war from the pulpit. que no nada más prediquen la palabra en la guerra, acá en el aire, desde el púlpito, but you're also speaking the gospel one-on-one when it comes to your emotional problems, sino que también estén hablando el evangelio uno a uno en cuanto se trate de sus emociones, your mental problems, sus problemas mentales, your relational problems, y sus problemas relacionales. The next slide. And it would look like this. Y se vería como esto. The air war and the preaching is saying the same thing that biblical counseling and discipleship are saying. La guerra en el aire, o sea, la predicación, y la guerra terrenal, que es el discipulado, se verían exactamente iguales. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Okay. Read the next. Propuesta panorámica del Consejo Bíblico por John Piper. Todos estamos hambrientos por la gloria de Dios, no la nuestra, porque esta es la mayor sanidad del alma, en mantenernos en su esplendor en vez del esplendor del yo. Efectivamente, ¿qué puede ser más ridículo en un vasto y glorioso universo que un ser humano en un lugar llamado Tierra se pare en el espejo tratando de encontrar significado en su propia imagen? Es una gran tristeza que este sea el evangelio del mundo moderno. We were not created for self-glory. No fuimos creados para la gloria de uno mismo. We were created for the glory of God. Fuimos creados para la gloria de Dios. And we glorify God. Y glorificamos a Dios. In our thought life. En nuestros pensamientos. In what we desire and allow to motivate us. En lo que deseamos y permitimos que nos motive. Every word we say. Cada palabra que decimos. Either glorifies God. Ya sea que glorifica a Dios, or glorify self, o me glorifica a mí mismo. Every act that we perform, cada acto que llevamos a cabo, either glorifies God, glorifica a Dios, or glorifies self, o me glorifica a mí. At the end of the day, al final del día, your deepest identity, la identidad más profunda, as a human being, como ser humano, is that you es que tú are a worshiper. Eres un adorador. The question is, la pregunta es, who or what will you worship? ¿A quién o a qué vas a adorar? And we will dig more into that tomorrow. Y hablaremos más de eso el día de mañana. Let me pray for you. Déjenme orar por ustedes. Father, thank you for these precious people. Padre, te doy gracias por esta gente preciosa. I pray that your spirit is revealing to them what you want them to see from your word. Yo oro que tu espíritu le revele lo que tú quieres que ellos sepan de tu palabra. And that, Father, their own hearts would be transformed. Y que sus corazones sean transformados. As we begin to study your word. Al tiempo que empezamos a estudiar tu palabra. As it relates to the deepest issues of our soul. Y cómo se relaciona esta a los asuntos más profundos de nuestra alma. We seek your blessing. Buscamos tu bendición. Let all we do and say be to your glory. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amen. Amén. Thank you, Jeremy. Muchas gracias.